2016 RLC. Salgo de mi casa y veo que todo ha cambiado. Ya no es lo mismo de antes, todo está transformado. Antes lo veía pasar con su ojo achinado. Ahora macheteando en la fome y angustiado. Es la realidad que veo a diario. Pasaron los años y ¿dónde están los muchachos del barrio? ¿Qué pasó? Se perdió, me entendió que la droga se consume, que no te consuma vos. Camino por mi pueblo y no me gusta lo que veo. Cabros chicos y locos viejos pegados en pisos feos. Te disfrazáis de choro y con el pueblo te salváis. Haga la bonita que vos aquí no registráis. Aún recuerdo con nostalgia todos sus años de antes, cuando se compartía viola con un rap y un par de caños. Ahora todo es diferente y cada uno en su movida. Pero que te quede claro que pa' todo hay salida. Que pa' todo hay salida. Que pa' todo hay salida. Oh, hermano, ¿por qué no comprarme una? No, comprarme una. Ahí está la bici. Ya, métele la guada. Quería ser feliz, cortar lo malo de raíz. Encontrar sonrisa en lo ilegal y salir. Pero se confundió y se hundió. Y a probar de toda droga se lanzó. Macoña combinada con dureza. Hasta quedaron los días de solo tristeza. Y volando se pasan los años. Sin darse cuenta que no hay nadie a su lado. Se pone a recordar lo que era en el comienzo. Hombre prestigioso, humilde y con mucho esfuerzo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? La locura te llevó al extremo de la angustia. El camino está en Cristo, tuya es la decisión. La calle es peligrosa, pero hay opción. Ya no eres el de antes, tu mirada ha cambiado. Dios protege a este ángel encerrado. Cambió familia por esquina y por un par de papelinas. Solo destruyó su vida. Solo destruyó su vida. Creo que tengo que cambiar. Cuando te dura la pesca, mientras mantiene la fuma. Veo a mi familia. Eso vale tu vida. Eso vale tu vida. Y creo que eso está mal. De la noche y no he visto que muchos se pierdan. Tu corazón es el reflejo. Si la ropa te queda ancha y la piel pega los huesos. No sé qué hacer. No sea leso, no sea leso. Ayúdame, Dios mío. Ayuda. Realidades. RS Producciones.